de la ciudad me recuerdan que no estás. Y me queda la vida vacía, yo sin ti es que no entiendo ni un día. Me levántame de esta agonía. Tú te alejaste para siempre, pero dejaste aquí en mi mente algún día, aunque espero por Dios, qué ironía. Tú te alejaste para siempre, pero dejaste aquí en mi mente un sentimiento que jamás voy a olvidar. Maldita sea, ¿dónde estás? Que ya no te puedo encontrar. Quiero mirarte una vez más, quiero sentirte. Ya no sé qué hacer sin ti.